Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Estamos aquí en el puerto final del puerto Plato Hedro, puerto móvil que se trasladó por toda la ciudad de Medellín en diferentes espacios que trabajan la cultura libre y actividades. ¿Cómo les fue, María Elisa, en este recorrido? Bueno, muy bien. Me parece que el conocer la cotidianidad de las comunidades, el trabajo que están haciendo los distintos jóvenes de Plato Hedro, nos da como una visión mucho más profunda del trabajo. Me parece, todas las experiencias me parecieron muy importantes. Iniciamos con la biblioteca en San Antonio. Considero que es un trabajo bastante interesante, como la posibilidad de servir como ejemplo para otras bibliotecas que puedan haber en otros sitios, especialmente una biblioteca que desde mi punto de vista es una biblioteca de puertas abiertas, que busca ante todo un trabajo en la comunidad, una apropiación por parte de la comunidad de lo que implica su historia, su memoria, de lo que implica el hacer conciencia y el poner. Algo que me llamó mucho la atención fue el crear unas redes desde la misma comunidad para poner en comunicación permanente a las distintas organizaciones. Bueno, oyentes, antes de que continuemos, estamos acá con María Elisa de Tierra de Hombres. Ella viene desde Bogotá, desde la ONG que financia nuestro proyecto de formación de la Casa Plato Hedro. Bueno, María Elisa, estamos en el tema del posconflicto y el Tratado de la Paz, ya que estamos estos últimos años en ese tema. ¿Qué tienes por decir ante eso? ¿Qué crees que pasará después de que firmemos el Tratado de la Paz? Bueno, yo creo que después de que se firme el acuerdo, pienso que hay mucho por hacer, que las cosas no se resuelven, pero sin embargo se necesita la firma del acuerdo para poder tener un marco de referencia frente a la posibilidad de que todas las personas pongamos nuestro granito de arena por la construcción de una paz verdadera en el país. Y esto no se va a lograr de la noche a la mañana, esto implica un gran esfuerzo de todos nosotros como ciudadanía, pero también de la institucionalidad, de los distintos organismos, de las mismas políticas del Estado para que se tengan en cuenta las reales causas del conflicto en Colombia, que no se solucionan con un acuerdo. Es importante realmente firmarlo, pero de aquí para allá tenemos mucho camino que recorrer. Ah, listo, oyentes, acá les dejamos con la opinión de nuestra amiga María Elisa y los volvemos a ver en un momentico. Hola, Joaquín. Estamos transmitiendo radio en ese momento. Entonces, queremos que le cuentes a nuestros oyentes ¿quién eres tú y qué estás haciendo aquí hoy? Bueno, yo me llamo Joaquín, soy de Suiza, de una organización que se llama Terre des Hommes, que significa más o menos para una tierra, un mundo en que estén realizados los derechos humanos. Yo soy en Suiza el coordinador de programa para nuestros proyectos que apoyamos tanto en Colombia, Perú y El Salvador. Y yo ahora aquí estoy mirando un poco lo que está haciendo Plato Hedro, que es uno de los proyectos que estamos apoyando. Ah, ok, entonces viniste a conocer a Plato Hedro más a fondo, el trabajo de Plato Hedro. ¿No escuchas? Escucho más la música que tú. Bueno, oyentes, vamos a bajarle un momentico a la música, ya que nos está generando mucha distracción para la entrevista con Joaquín. Ok, ya, ¿así estás bien? Así, bien. Bueno, Joaquín, entonces viniste a conocer el proceso más a fondo que lleva Platoero en la ciudad de Medellín. Queremos preguntarte cómo te ha parecido el puerto móvil del que hiciste parte hoy, en el que estamos cerrando la última base y estamos esperando a que lleguen más participantes. Sí, bien, bien interesante. Bueno, tal vez le cuento más un poco de todo que hemos visto hoy. Ajá. Como cuatro estaciones, la primera en la loma ahí de frente. Sí. Donde están construyendo toda una red de comunicación que funciona en el barrio, en que toda la comunicación puede meterse en contacto, digamos, fuera del internet, fuera de los celulares. Sí. Entonces, una idea bastante interesante en que la comunidad puede arrancar, digamos, muchas actividades conjuntas que les interesa. Uh-huh. Que sin esta comunicación en red no fuera posible. Uh-huh. Segundo, hemos visitado una casa cultural, Nuestra Gente. Sí. En la cual nos explicaron no solamente de esa casa cultural, de lo que hacen allá, teatro, danza, música, etcétera. Sí. Sino sobre todo como diferentes iniciativas culturales, como ellos junto con Platoero se articulan para promover incidir en políticas públicas, para que por ejemplo en el presupuesto de Medellín uh-huh. esté previsto, digamos, un monto sí. cada año para promover a iniciativas culturales. Uh-huh. Y como tercer punto hemos visto alguna propuesta que a mí me parece bien chévere. Sí. Una propuesta de algunos jóvenes de skating. Sí. Como hicieron a través de presupuesto participativo, digamos, un terreno donde practican el skateboard. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo personalmente siempre a mí me ha gustado mucho el deporte como medio de divertirme y pasar mi tiempo libre, y creo que eso es una excelente oportunidad. Sí. Para no solamente pasar tiempo libre, sino también para superar límites personales, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, ahora estamos aquí en el puerto interactivo como última estación, y sí, me parece bien, bien interesante. Uh-huh. Pero tal vez aún me puedes explicar un poco más. Sí, es que apenas hemos comenzado. ¿Cómo se debe desarrollar esa actividad? Sí, ok. Entonces, ya que nos contaste a nuestros oyentes el recorrido que tuviste hoy por el puerto móvil, vamos a contarte qué vamos a hacer en el último en la última estación del puerto interactivo. Bueno, entonces la estación del puerto interactivo de hoy es para contarte un poquito qué se ha hecho durante el año dentro de la casa, no como viste hoy con relación a la ciudad, sino ya qué hay adentro. Entonces, primero, esta es una iniciativa juvenil que se llama MOSI Urban Art. Entonces, MOSI es una iniciativa por cuidar el medio ambiente, por generar conciencia con la relación que tenemos con el mundo, con nuestra ciudad, con la naturaleza. Entonces, hoy vinimos a hacer un mural con relación al cuidado del medio ambiente. Sembramos, hicimos caminitos, limpiamos toda la zona. A todo eso hicieron hoy día. Ah, no, pues eso lo hemos venido desarrollando. Es ese proyecto se ha venido desarrollando durante un tiempo. Y hoy solamente se hizo la parte del mural. Entonces, solamente hoy estamos como camellando en eso, y pues sí hemos limpiado y cosas así. Y ya después vamos a pasar a una parte en la que vamos a transmitir la radio que estamos grabando en este momento. La vamos a poner al aire. Nos van a escuchar la comunidad y vamos a colocar a sonar los circuitos que hemos desarrollado durante este año. Y pues, ¿y por qué decidimos desarrollar circuitos? Porque es importante para nosotros empezar a mirar cómo está estructurado no solo la sociedad, sino las cosas que la componen, y cómo eso nos hace ver la sociedad de alguna manera. Entonces también tenemos piezas comunicativas oyentes. Aquí estamos observando las piezas comunicativas que se han desarrollado durante este año en diferentes eventos a los que hemos ido a enseñar cómo se hace un fanzine, para qué un fanzine y para qué la radio. Entonces tenemos algunos elementos aquí que Joaquín está observando y todos los transeúntes de cómo funciona un fanzine y para qué sirve un fanzine. Entonces, Joaquín, más o menos eso es lo que vamos a hacer hoy. Y en la nochecita, cuando ya el sol no lo permita, vamos a proyectar algunas de las producciones audiovisuales que hemos desarrollado este año. Aquí mismo se proyectan. Sí, aquí, en el muro. Con un video in y ya, solamente ahí. Bueno. Listo. Bueno, entonces, Joaquín, ya que nos has contado tu experiencia, queremos preguntarte una pregunta súper importante que hemos venido trabajando este año y que trabajamos hace como cuando, el fin de semana, en Pandi. Entonces vamos a preguntar, ¿qué consideras que se viene en el momento de posconflicto cuando se firme la paz en La Habana? Algo breve, porque sé que es muy complejo, pero bueno, ¿qué considerarías? Desde un modo más positivo, mentirando. Bueno, yo creo, digamos, en una etapa como ahora están, digamos, en la etapa de conversaciones de paz, de negociaciones allá en La Habana, hasta llegar a un acuerdo que cree que solo es la base, es una etapa importante, pero solo es la base para un proceso más amplio de construcción de la paz. Y bueno, hay muchas cosas importantes en la construcción de la paz. Lo que yo veo y en que también los jóvenes pueden incidir es en una sociedad tan fragmentada como la sociedad colombiana, tratar de construir relaciones de confianza entre los distintos sectores, entre los distintos grupos, entre jóvenes y adultos, entre todo, pues. Sí, entonces ves como importante generar redes que nos puedan, pues digamos que a las organizaciones sociales nos podamos articular de una manera en que podamos trabajar en red, conjuntamente, colaborativamente. Yo veo, sí, importante articularse en redes y aún más importante tratar de construir relaciones de confianza, digamos, entre grupos que no siempre tienen la misma opinión. Entonces grupos que a veces se ven más opuestos, de tratar de empezar diálogos entre estos diversos. Okay. Ah, bueno, Joaquín, muchas gracias. Oyentes, le vamos a preguntar a Joaquín cómo le ha parecido hoy, pues la ciudad, cómo ha visto la ciudad, la dinámica y cómo le ha parecido el puerto en general. En general, bueno, esa ciudad para mí creo es una ciudad bien, bien interesante y bien especial, viendo, digamos, bueno, como europeo, como ya todo está más organizado de parte de autoridades oficiales, de entidades del Estado. Creo que es bien interesante ver que en Medellín, que a partir de las mismas comunidades se han desarrollado muchas iniciativas, digamos, autoadministradas, ¿no? Y en ese marco también veo, digamos, ese puerto móvil, digamos, como un instrumento de comunicación entre diferentes comunidades, sí, dentro de Medellín, y creo que es una herramienta bastante, que puede ser bastante valiosa en la fase de construcción de paz. Oh, bueno, gracias, Joaquín. Bueno, nuestros oyentes hoy han tenido el gusto de tener al invitado Joaquín, que es de Suiza, vino desde muy lejos a compartir con ustedes la experiencia que ha tenido hoy en Medellín. Y ahora vamos a pasar a preguntarle a la gente que ya se está empezando a acercar qué considera que es Platoedro, cómo nos ven, y también relacionar los temas del posconflicto que en este momento nos está interesando mucho. Bueno, entonces muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti. Que estés bien. Chao.